Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Lo más jubiloso que experimenté en mi vida fue haber descubierto el llamado de Jesús. Así como lo hizo con los apóstoles, que eran hombres sencillos, pescadores, y no buscó a los grandes intelectuales ni a los poderosos de la tierra, también lo llevó a cabo conmigo, contando con cosas sencillas y personas humanas. Se acercó a la orilla y me llevó a navegar para echar las redes mar adentro, haciéndome pescador de hombres. Durante los años que llevo en la iglesia, me siento navegar en una barca que es la iglesia, formada por todo tipo de gente. Muchas veces dentro de ella nos olvidamos de lo más importante, que es la presencia de Jesús, quien nunca abandona su barca. Como Él es invisible, nos quedamos en varias ocasiones con lo puramente sensible y descuidamos lo esencial. Vale la pena renovar la fe en Cristo, que me sigue llamando y lo hace con cada bautizado. Nos convoca, es decir, que nos da una vocación para vivir en comunión dentro de su iglesia, asumiendo los valores del reino, para que los sembremos en el campo del mundo urbano en el que habitamos. Considero que todos los días deberíamos afirmar interiormente muchas veces esas palabras que el Señor escucha, decirle: estás con nosotros. Esa fe nos hace más fuertes en medio de nuestros miedos, nos reconcilia cuando experimentamos diferencias con los demás, nos enciende en la esperanza cuando nos desilusionamos, nos alegra cuando somos tentados por la tristeza. Todo parte de una presencia escondida pero real que hemos de creerle para navegar juntos en el mar de este mundo, en medio de las agitaciones del mundo, que es como un mar embravecido. Jamás dejaremos de ser humanos, y eso no debe asustarnos, porque contamos con la infinita misericordia divina que nos sostiene. Por eso podríamos afirmar que andamos siempre en el vértigo, ante el abismo del amor de Dios y ante la debilidad humana. A cada uno nos repite lo que cantamos en la canción Pescador de Hombres. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Me has mirado a los ojos, dijiste mi nombre. Lo más emocionante es saber que nuestros nombres están escritos en su mano. Nos tiene muy en cuenta. En la vida es lo que nos da un sostén que no puede brindar nada de lo terreno. Solo Dios puede saciar el corazón humano, porque fuimos hechos para lo infinito y nadie jamás podrá ser lo que brinda nuestro Dios. Seamos pescadores de hombres alegres, evangelicemos humanizando cada lugar. Tratemos de hacer más habitable nuestros ambientes, soltemos las amarras de los apegos mezquinos y de los prejuicios que dañan, que jamás nos asusten los actos de violencia, evitemos devolver mal por mal. Si necesitamos tomar distancias, que sea para amar más y rezar por aquellos que todavía no descubrieron el sentido verdadero de sus vidas. Que Santa María la Virgen sea nuestra estrella de la evangelización. Ella también navega con nosotros porque es la madre de la Iglesia, es decir, de cada uno de nosotros. Con ella podemos, ya que nunca falla. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.